veces piensas en nuestro amor. Hiciste que te odiara cuando pensaba en vos. Y ahora que nos queda, que nos queda a los dos. Puertas cerradas, dice la canción. ¡Gracias!